buenas tardes, bienvenidos. No se me oye ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos. Un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles nada más y nada menos que al Casimoto. Ay, ¿cómo estamos, Quillo? Hola, buenas tardes. Relajado, viene relajado. Ay. Y directo desde el sampler ha llegado a estar con nosotros, a incordiar como ha sido costumbre en los últimos años, la esencia del mal, Pequeño Ternasco. ¿Cómo estamos? Dale al micro, dale al micro. Ahí está. Hola. 4 en el puesto 5. Hola, ¿qué tal? Ahora creo que se me escucha. Ha quedado muy bien la entrada, ha quedado cojonuda, ¿eh? No se escucha bien. Cámbiate. A ver, es el. Ahora sí, ahora. El 4 que está en el 5 en la mesa. Ahora había un botón levantado. Ha tenido que venir. No, amigo. Que no me había dado yo cuenta. Ha venido aquí Pequitera a poner solución al timón. Por cierto, tu micro igual te lo he puesto muy bajo para ti, porque, claro, como iba a empezar yo, pues me he puesto el micro a mi volumen. Claro. Y luego es aquí diciendo que viene a dar por culo y no hacía más que arreglar cosas. Desde el principio, dando por culo desde el principio, porque hemos hecho una cosa que no tenía que ser, así y que ya está. Ya estamos. Nosotros no nos enrollamos más en más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Anger, a flood that flows with pride. Trumpets long and loud. realmente grande. Arrancamos de forma potente y elegante. Marcamos el inicio de este programa que abre para nosotros el mes de marzo. Y lo arrancamos tal y como reza el tema que habéis escuchado, con un grito, shout, gritando porque llegue una normalidad que ya nos parece irreal. Desde un sello como Praise and Joy Music, que nos hacen llegar este Empire of Sins, el segundo álbum completo de estos griegos power metaleros de calidad incuestionable, que tienen preparado esta nueva obra ya para que vea la luz el próximo 26 de marzo. Y que responden al nombre de Silent Winter, ese invierno silencioso que estamos dejando pasar ya y que nada, este mes nos lo pulimos. Bueno, pues Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono, dos horitas y un Extended Play nos aguardan. Apunta Extended Play, apunta Extended Play rápidamente. Ah, sí. Claro. Ya acabarán cuando quieras. Ha pasado un ángel. Profesor Siesta. Estoy haciendo tiempo para el Extended Play. Claro, claro. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo, que lo hacemos en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza, que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro pequeño ternasco que tengo a mi zurda y que él mismamente nos la va a decir. Al final me toca currar, sí. Hombre, siempre, ya ves tú que curro. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, 365 horas al mes, los 24 meses del puto día. Claro, lo he hecho bien, ¿eh? Hombre. A ti que te costaba esfuerzo. Tendrá que ganarse Rosita. Rosita, buenas tardes. ¿Me tienes que dirigir a mí ahora? Ahora que tienes la boca llena. Ahora que tengo la boca llena. De tortilla de patata, que digo que bien se la tendrá que ganar la tortilla de patata, el jamón que le hemos puesto ahí en la mesa. Hombre, joder, las birras para remojarlo, ¿eh? Que no me lo tenía ganado de antes ya. Pero un plus, un extended plus, play. A gusto, claro que sí. Bueno, recordar también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones que te me estás durmiendo hoy. Coño, que me picaba el ojo, joder. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Tenía, claro, la Laurita, que la tiene a su vera, se lo llevaba a currar en vez de venir aquí a la radio. Se lo llevaba a tirar de carretilla y, claro, entre el ir y venir, pues se va a quedar sopetas. Claro. Así estamos. No, lo despertamos enseguida, casi pequeño San, lo despertamos enseguida. Él por sí ya es despierto. Sí, es despierto. Le cuesta, pero es despierto. Es que lo que tiene no tener de fiesta ni los festivos, ¿sabes? Recordamos también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, saludamos ya a la tribu que la tenemos por ahí. A ver, lo que tenemos por aquí, empezamos desde el principio. Tenemos a Alma, que nos ha saludado, nos dice, con un rancho, yo qué sé lo que es, una paella, no tengo ni idea de lo que es eso, pero la pinta es buena. Carlos Boza, desde Venezuela, ¿no? A ver, sí, si voy a cagar como la semana pasada, que me mandaba el Pedro Megacerio a tomar por culo. Carlitos Moza, del programa Sobre la Dosis, todos los lunes a las 21 horas por Asalto Mata Radio Rock. 21 horas, hora Madrid. Hora Madrid. Luego tenemos por aquí también a nuestro compañero de la fauna, Dani. Saludado queda. Saludamos también a Elías, que se relame al ver la fotito de Alma. Mercedes, ¿quién es esta Mercedes? Esta Mercedes es Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Que veo que no la has escuchado todavía. Nada, yo... Y debes. Debería, ¿no? Deberías, porque es un programazo... Si tuviera un ratito... Es un programazo que te pedes Mercedes, ¿eh? Bueno, dice que ya se te oye perfecto. Esto me imagino que iba en el momento microculmen. Javi Truman, saludamos también a Félix. Sí, Por ahí tenemos también al Armando, así que venga. Y a Itziar, que Javi te pone que están los dos escuchando por el mismo teléfono. Por el mismo móvil. Oye, que Itziar y yo online. Sí. Pues venga, saludos todos. Continuamos con más metal, más rock and roll y más novedades. Desde el mismo sello de Price and Joy Music y en el mercado desde el pasado 19 de febrero tenemos el debut de una nueva banda italiana que está liderada por el bajista y compositor Alberto Riconi. ¿A qué hacen power metal? Pues sí, claro, estamos en ello. ¡Qué raro! Italianos y heavy metal. Spaghetti power metal. Precursores del Vivaldi Metal Project. Y para esta nueva aventura ha contado con la voz del hiperactivo británico David Ruidman, vocalista de los metaleros melódicos alemanes. Ruidman, el hombre del ritmo. ¡Ey! Pinkrin. No, el hombre que lee. Ah, Ruidman, de leer, vale. Pinkrin 69. Su vocalista está que se sale de nuevo en este trabajo titulado Human, un álbum de 10 temas de un jaran heavy melódico y poderoso del que os dejaremos un tema como este, Won't Be Friends. No seremos colegas si sigues así. Claro. Won't Be Friends. Porque. Pues ya no he empezado, claro. Espérate. Porque no todo va a ser buen rollito dentro de las bandas de metal melódico, como estos italianos llamados Natural Born Machine. No seremos amigos, won't be friends. Así se titula este tema que acabas de escuchar, incluido Human. El debut de estos tipos italianos llamados Natural Born Machine, que como bien dice Pequeño San, pues sería el chocho, el coño que te lo embroño, la máquina natural de nacer, ¿no? Pues eso, Natural Born Machine, el chocho. Bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, nos vamos a las tierras nórdicas para hacer... ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice aquí el colega? ¡Carlos Boza! ¡Carlos Boza! Me recuerda a Pequeño Tenajo, que lo tengo por ahí fumando en la calle, en The Street, que Carlos Boza no es venezolano, que es chileno, y que nos lo ha recordado realmente Rosita Rosay. Gracias por los remembers. Claro, claro, que muy mal que Carlos, claro, es que Carlos sobre la dosis solo pone Carlos, y Carlos Boza, claro, es el chileno, sí, el músico. Tenemos esto. Sam Hammer también dice que nos escuchará en lata, al igual que Rubén. Pues bueno, saludados quedan para cuando se pongan el podcast. Nosotros vamos con más cositas. Nos vamos a tierras nórdicas para haceros entrega del debut de una banda de músicos veteranos ya, que se han reunido en una nueva formación de sonidos clásicos dentro del metal, inspirados en la New Wave of British Heavy Metal y con bandas como Saxon, Demon o Praying Mantis como referentes. La banda que nos ocupa procede de la pequeña localidad sueca de Ludvika y han conseguido contrato con el sello Pure Steel Records, los cuales el próximo 26 de marzo pondrán en circulación este primer trabajo de título homónimo, del que os dejamos un adelanto con este Twilight of Gods, el crepúsculo de los dioses, que nos sirve para conocer a estos tipos maduritos ya, como son Iron Burn. tenemos ese debut de Ironborn. El debut. Joder. El debut, un primer álbum. Bueno, teníamos un debate abierto aquí, San y yo con el tema. Se cerró. O sea, ganaste tú porque tenías razón. Pero claro, a mí lo que hace gracia es el debut. El debut. Debut. Bueno, el debut suena a carnuz. Que nos liamos aquí y nos tiramos medio programa pues diciendo ya lo estupideces. Sabe. Yo no sé para qué preparas tantas canciones, más te valdría haber puesto la mitad. Un bocado porque... Twilight of the Gods, esto está incluido en Ironborn, el debut homónimo, pues, lógicamente, de la banda que se llama ese así. Era un título también Ironborn. De una canción de Ironborn. ¿Eh? De Halloween también tenía una canción que se llama así, Twilight of the Gods. Sí, correcto, así es. Y también había una canción. Por cierto, están a punto de sacar single. El otro día vi un teaser de lo nuevo. Y está Michael Kiske que nuevamente. Sí, qué han hecho con Andy Dell y lo habrán mandado no a, sé lo que habrá a escaparrar. Pasado. Además, recibí el mail de Nuclear Blast esta semana. Lo tendré que echar un ojo porque, claro, me inundan. Tengo tres promotoras nuevas de material que me están inundando. Solo con esas dos, tres promotoras no me da abasto para hacer el programa de la semana. O sea que les pido paciencia porque todo no va a acabar. Coña. Y que la tengan, que se lo hace gratis. Además le vale tener paciencia. Así que bueno, vamos con más cosas. El pasado 19 de febrero veía la luz de la mano de Iron Shield Records, un disco que también nos llega vía Pure Steel. Estamos ante el segundo trabajo largo de unos italianos practicantes de un heavy metal de corte auténtico y tradicional, no power metal, que no todos los italianos hacen power metal. Menos mal. Algunos forman parte del Divo. Un poquito variedad. Y nos sorprenden con un gran trabajo, con el que nos dicen que no hay nada más fuerte que el silencio. Algo incomprensible en una banda de puro y duro heavy metal como son estos Angel Martyr. De su nueva obra, Nothing Louder Than Silence, os dejaremos una muestra como este Reckless Master para reconocer la evolución más que palpable de este combo transalpino, denominado, como bien he dicho, Angel Martyr. El maestro de la resaca, ¿no? Claro. O sea, se ponen finos. Hitting harder, hitting faster. Reckless Master es el tema que acabas de escuchar. Como dice Pequeño Sam, la traducción del tema, maestro de la resaca. O sea, vamos, que se puede ir de copichuelas toda la noche. Que pues si la es un maestro de la resaca, eso quiere decir que es un maestro también del bebercio. Claro, claro. Me han recordado un poco a Iron Maiden, pero de hacendado. Iron Maiden de hacendado. Iron Maiden de hacendado. Pues si hay algo que te va a recordar a Iron Maiden, es lo que vamos a poner sí, ahora. Eso vas te a iba flipar. A decir. Iron Maiden es marca blanca. Lo que tienes preparado ahora sí que es. Nothing Lower Than Silence era el título del álbum que han firmado estos tipos italianos llamados Angel Martyr. Acabamos de pasar en 3 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525645. Y que llevamos 5 canciones. Llevamos 4. Esto lo que hay, es lo que tenemos. Es que nos hemos relajado. Antes éramos destajistas de esto y ahora que... Bueno, ahora ya pasamos. Bueno, lo dicho, estamos emitiendo en riguroso directo este Senderos del Rock. Lo hacemos todo el programa todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Hoy lo tengo ahí tirando de la tribu. Y que nos lo va a decir el mismo. Pues asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, ya sabéis. Correcto, correcto. Todos los putos días del año hay rock and roleando y trayéndote en tu idioma los mejores grupos, las bandas más potentes. Exacto. Por lo visto sé que están teniendo algún problemilla en algún que otro navegador. Claro. Que bueno, que... Bueno, en tu idioma, siempre y cuando seas latino o hispano, ¿no? Porque si eres noruego, no lo estaremos haciendo en tu idioma. Claro, lógicamente. Está orientada. Oye, pues la gente que... Pero que podéis escucharnos igual. Pero la página, por ejemplo, está traducida al inglés y la gente se está fijando. El otro día le hicimos una reseña de que había sacado disco Great Cat y sí. la propia artista... compartió y hizo captura de pantalla de la web de Asalto Mata Radio Rock en su versión en inglés. Claro, claro. Y se congratulaba de que hubiésemos hecho reseña de que iban a sacar disco y tal, igual. Que la peña por ahí está atenta. Bueno, está atenta, está pendiente. Belén nos dice: Senderos, qué bien acompañados estáis. Yeah, yeah. Pues sí, estamos bien acompañados. Aquí con el incordiador oficial del reino, estamos de puta madre. De recordar también... Y con la Rocica, que no me nombra y a la Rocica, que también la tenemos ahí, que está escondida detrás de la mascarilla. Lleva unos cascos y una mascarilla que entre las dos cosas hacen una unidad completa que casi... Sí, se te oye, ¿Me oye? Sí. Okay, vale. La Rocica, que como no tiene su propio espumillón en el micro, pues la tenemos ahí tirando de mascarilla. De mascarilla. No pasa el PCR. Bueno, lo dicho, que vamos a recordar las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Muy bien, luego ya sabéis que en nuestra página de Facebook subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ese audio, que como bien sabéis, es un vínculo a la página de Asalto Mata Radio Rock, que os lleva directamente a ese rinconcito que la esencia del mal me ha confeccionado para el maestro armero, que soy yo, aunque ni hago armas ni soy maestro de nada, pero bueno. Aquí estamos. Pero ya se sabe el dicho, ¿no? Es un poco por aprovechar el dicho, a reclamarle al maestro armero. El maestro que no es capaz ni de solventar los problemas para que Javi Truman pueda escuchar el programa de una tirada. Dice, me pasa solo con Senderos, con Ternasco me suele ir bien y con otros programas en directo tampoco le suele fallar. Solo falla aquí, Radio Mike es... Bueno, pues somos... buscamos definición. Bueno, no la buscamos, que este nos la dirá enseguida. Vamos a continuar con más cositas. Ahora sí, si Casimoto te pensabas que esto sonaba Iron Maiden, vas a flipar con lo que tenemos aquí. Al loro, que vamos ahora, con lo que vamos ahora, si te pone la voz de Bruce Dickinson, no estamos ante ningún proyecto nuevo de la voz de la doncella de hierro, pero podría colar fácilmente si no vas avisado. Un proyecto montado por Serafino Perugino, que es el líder, el master, el metal master de Frontier Records, y que ha pillado a un youtuber brasileño con una voz prodigiosa que se popularizó por crear una serie de vídeos que decían algo así como si Bruce Dickinson cantara en otras bandas y se dedicaba a tocar versiones de otras bandas, pero con la voz de Bruce. La voz, sí, sí. Así que, bueno, que es la suya, pero que suena Bruce total. Y ahora, ahora que el chaval este se hace famoso, ¿se va a ir a Andorra o se queda en Brasil? No lo sé. Hombre, yo creo que él tiene más cerca Panamá, ¿no? Pero sí, pero bueno. Panamá, las Seychelles y todas esas cosas. Los paraísos del Caribe, que también son fiscales. También. El caso es que el mandamás del sello italiano Frontiers Records le ha montado... ¡Serafino Perugino, tócame el ojete! Y el día que me cambie de sexo me tocarás el chumino. ¡Ay! Bueno, el caso es que le ha montado una banda alrededor suyo. Esta banda lleva por nombre Icon of Sin. Dicho debut verá la luz en el todavía distante 16 de abril y llevará por título, bueno, el nombre de la banda, título homónimo. Os adelantamos de esta banda, a la que hay que seguir muy de cerca el tema, que lleva tanto el título del disco como el nombre de la banda. Atentos, pues, a la voz de Rafael Méndez y esta nueva aventura denominada Icon of Sin. todos, ¿eh? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, señoras y señores, ladies and gentlemen? Pues, se me ha quedado el cuerpo Bringing Your Daughter to the Slaughter, que cantaba Bruce Dickinson. o este. ya dudo quién lo cantaba. Traía tu hija al matadero, ¿no? Sería el título. Sí, señor. Tráete tu hija al matadero. Oye, tú, tráetela. Icon of Sin. Tanto el título del tema que has escuchado como el del disco, que es el debut de la banda, pues que se llama así, Icon of Sin, el nuevo descubrimiento de Serafino Perugino, que es, vamos, es como el Miguel de la Cuadra Salcedo del rock and roll, ¿no? Vale, te lo compro. El investigador del es el documentalista del es el rock. Santi, es el Santi que macho camacho del rock and roll. Macho. Vamos con más cositas, seguimos con más material del sello italiano, pero con algo muy diferente, tanto en sonido como en registros y forma de entender el metal. Para empezar, estamos ante una voz femenina, delicada, a la par que poderosa, y que pertenece a la brasileña Marina La Torraca. ¡Hombre, o sea, Marina La Torraca! Menos mal que se llama La Torraca y no La Perraca. Menos mal, porque si no aquí... Mal plan. Aquí cuando viniera a presentar a España sería la repanocha. Buah, esta, te cagas. Dígame, ay, qué graciosos son este público, ¿eh? Qué cachondos están todos, pero si no he hecho nada aún. Si solo me he dicho cómo me llamo, claro. Maravilloso el nombre de esta chica, sin duda. La Torraca, Marina La Torraca. Que lidera el nivelazo instrumental de un combo formado entre brasileños y holandeses y que se mueven entre el metal sinfónico y el progresivo. El que nos ocupa es su segunda obra de estudio, que se puso en las tiendas el pasado 22 de enero con el citado sello italiano, y lo hizo con el título de Titanium. Y de dicho trabajo os dejaremos una muestra como Diamonds and Dark, para daros a conocer esta banda multinacional llamada Phantom Elite. Titanium como mi cadera. Above of diamonds and dark. corners must come to an end. ¡Ay, que nos pilla el demonio rojo que nos dice el Félix! ¡Vía tribu! Que acaba de salir el demonio, sí. Aquí en Phantom Elite tienen alguna vocecilla gutural y tal. Es el demonio que nos especifica, muy bien especificado, nuestro amigo Félix. Titanium es el título de este nuevo trabajo, y del cual hemos extraído un tema como este, Diamonds and Dark. Diamantes y oscuridad. Así que bueno, vamos con más cosas. Seguimos con otra voz. ¡Ay! Ahí la voz. Que es... Espera, que me va a echar un traguito, perdone. Sí, que si no van a empezar a salir guturales. Bebe. Que la vida breve. Eso es, venga, sí. A ver si así la voz del demonio se va a cascala. Seguimos con otra voz femenina que de forma solista está preparada para lanzar el que es su primer trabajo en solitario. Y con el que cerramos una tripleta de trabajos muy diferentes que nos llegan desde Frontier Records. Estamos ante el descubrimiento de Dani Rexon, vocalista de los suecos Crazy Licks, y que es una joven británica que refresca con una producción más actual ese sonido inspirado por los infecciosos 80s, y donde chicas como Liaron, Vixen, Crazy Steel o Lita Ford marcaron el devenir de esta chavala que responde al nombre de Chess Kane, con un trabajo que lleva su nombre como título. Debuta para gozo y deleite de los amantes y de los que amamos ese sonido de hard rock norteamericano de aquella dorada época. Y un tema como este, Rocket on the Radio, ese cohete, la radio, que podría ser este que tengo a la izquierda, el, por ejemplo. O este que tengo a la derecha, el por ejemplo. Cohete. O el culete, ¿no? El cohete. Los cubetes. Cuetes. El cohete. Unas buenas liposucciones ahí. El cohete, la radio. Bueno, Rocket on the Radio es el título de... Bueno, un tema que por muy nuevo que sea, no deja de ser un auténtico viaje al pasado. Un viaje en el que es protagonista esta británica, que como bien he dicho, se llama Chess Kane, que debuta el próximo 12 de marzo y que suena así de bien. Galicia calidades. I'm Rocket on the Radio, el tema que viene incluido en el debut de esta británica llamada Chess Kane y que, bueno, pues va a debutar en, bueno, en breve, el próximo 12 de marzo, eso es la semana que viene ya, de la mano de Frontier Records. Y por lo que se ve, esto no tiene nada que ver con Galicia, ¿no? No, no tiene nada que ver. No, hombre, ahora porque sí. Nos le quisieran clavar. Ahora sí. Ahora sí que tiene que ver con Galicia y con ciertas personas que se trataron de aprovechar el trabajo de una muchacha, por cierto, que se lo ha tenido que currar muchísimo para llegar a donde ha llegado. Correcto, porque sí. Si ya para cualquier artista es difícil, pues dentro del rock ni te cuento. Y eso que ya está en un estilo que es bastante más digerible para el gran público que cualquier otro, ¿no? Así es, así es. Veo que aún así que ha tenido que currárselo mucho, porque esta chica es británica. A ver, británica. Es británica. De Gales. De Gales. Y encima, bueno, pues el tema pues circunstancial, como ocurrió con Angelus Apátrida, que tuvo la fortuna de tocar un directo donde estaban los ARs de Century Media ahí por casualidad echándose unas copichuelas y sonó la flauta. Pues hay otra banda española aquí que ha fichado ocurrió por que Media. Estaba viéndoles el vocalista de Crazy Leaks. Y fue a chivárselo al jefe. Serafino, ¿cómo se encuentra una chica? Oh, el otro día me sorprendí con un dúo gallego, chicas, se llaman Bala, también han fichado por Century Media. Sí, he recibido alguna guitarra y batería. Y le, dan una guerra y una agresividad tremenda también. Pues estaremos pendientes porque Century Media nos envía todo lo que saca. Que por cierto, ayer Angelus Apátrida dijeron que era número uno de ventas en discos, España. ¿Eh? Bueno, pero ha pasado muchas veces que ventas en España suele ser una banda de metal. Cuando pasa eso, no se publicita. Y es verdad que esta vez se ha publicitado. Esta vez se ha publicitado porque ya te digo, yo de esta noticia sabía desde la semana pasada. De hecho, la metimos como titular, le dedicamos portada en uno de los episodios de Pequeño Tanasco porque le llamamos eso número uno en España. Pero bueno, es cierto que no es la primera vez que es una banda de metal número uno en España, pero que sean unos Angelus Apátrida, o sea, no, además producto estatal es... Sí, es más difícil. Es más complicado, sí. Pero bueno, lo que hay es que es un torbellino que está triunfando, arrasando en todo el viejo continente y me parece que le queda un plis para cruzar el charco y dar el bofetón. Bueno, cuando se vaya primero el virus. Bueno, acabamos de sobrepasar el meridiano del programa y solo hemos puesto 7 temas. Mira, a ver, que estamos pareciéndonos a programas vecinos. Incluso estamos consiguiendo descender la media porque antes habíamos puesto 4. Sí. Pues hecho. Bueno, pues eso, nos vamos con más cositas, no sin antes recordar el número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline o la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que lo tengo aquí a mi vera y que nos lo va a decir Rosita, que la tengo a la otra vera. A Santo Mate Radio. RadioRock.com. La radio online del ron. Ahí está, del ron. Parece que ha dicho ron. Esas mascarillas son muy traicioneras. El rock y el ron es bien las dos cosas. Es bien. Está bien junto. Con cafelito el segundo, está muy bien. Bueno, pues vamos a recordar también esas redifusiones, Casimoto. El ron. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Bueno, recordar también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y nos vamos con otro lanzamiento programado para el mismo día 12 de marzo. Te entendió lanzamiento, iba a decir. Lanzamiento, de Lonzano, ¿no? Es que coges a un Lonzano y lo tiras, ¿no? O lanzamiento. Y luego estaría el lonchamiento, que es lanzamiento de lonchas. De lonchas. Pues vamos a cerrar con este lanzamiento de otro trío de publicaciones con la voz femenina como protagonista. Eso sí, con un giro drástico en cuanto a sonido. Nos vamos a Portugal, ya que de allí es una banda que debutó hace ahora 4 años con un EP de 4 temas de forma independiente y que ahora, de la mano de un sello como Slazer Rider Records, nos dejan su primer trabajo largo. Aurora es el título de un compendio de 9 temas que se mueven entre el metal sinfónico y progresivo con un cierto halo gótico. Raquel Subtil es su vocalista principal. Aunque nadie se da cuenta porque es muy... Muy sutil. Acompañada por los gruñidos guturales de Carlos Pereira, dan forma a esta banda lusa llamada Secret Core, de los que os dejamos un tema como el titulado Never Again, nunca más, nunca, nunca, nunca. Dale al play, que se moto. We'll be right back. realmente impresionante el nuevo trabajo de estos portugueses. Y ojito también con la vecina Portugal, la calidad que está aportando con sus nuevas bandas, con un spiel a la cabeza. Yo puse hace pocas semanas unos que se llaman Against. Against, sí. Muy buenos también. Tengo preparados para esta semana que viene lo nuevo de Moonspell. Hemos puesto unos cuantos estas últimas semanas de bandas portuguesas. Está bien la cena. Bueno, pues esto era Never Again, el tema que has escuchado incluido en Aurora, lo nuevo de estos portugueses llamado Secret Core. Y bueno, vamos a ir imprimiendo poquito a poco algo de Rasmi a la tarde, y lo vamos a hacer con el nuevo trabajo que han publicado en cooperación dos sellos como Peace Records y los rusos Satana Records, que de forma conjunta se han cargado de lo nuevo de los daneses Silvática, y no tiene nada que ver con ninguna gallega. Un combo de death metal melódico a los que seguir de cerca en el mail informativo que nos envían. Nos dicen: prepárate para una épica, melódica y pegadiza repleta de solos de guitarra arrolladores y ritmos contundentes que te harán sentir como si estuvieras destrozando la guitarra lo alto de una montaña congelada, y que entonces te desvarizas y te vas a tomar por culo, sí, porque has pillado una plancha de hielo. Y en lo alto de, y en lo alto de una montaña congelada, ¿dónde cojones enchufa la guitarra? Mucho digo más yo, fácil. Yo hubiese hecho una... En lo alto de una cima de una montaña congelada, ¿dónde coño enchufa la guitarra? Por eso la destroza. Era mucho más fácil haber dicho: prepárate para silbar en la selva. Para silbar en la selva. Silvática. Mucho más punch, mucho más gancho. Claro, más. Así que bueno, ya sabéis. Qué cara pone casi botó. Estaba pensando en gritar Jumanji. Ashes and Snow. Cenizas y nieve, joder. Es el título del segundo trabajo de esta banda, que verá la luz el próximo 20 de abril y del que os adelantamos un tema como Pillars of Light, para que goces con lo nuevo de los nórdicos daneses Silvática. Una persona que es muy agradable. Simpática. Saludamos a Javi Biota, que acaba de entrar. Bye. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese Ashes and Snow, el nuevo trabajo de estos daneses llamado Silmatica. Pillars of Light. ¿Y tú ases o desases? Yo desaso total. O sea, yo cojo el asado y luego lo desaso total. O sea, todo ha sido, muy bien ha sido. Bueno, que la tribu que nos pide que le pongamos su micro a Rosita. Rosita, tengo micro, pero como usted aquí. Tiene micro, está ahí. ¿No ves cómo estoy hablando? Claro. No calla, es que no calla. Es complicado. No cambia de manera. Dale más chicha al canal de Rosa que no se le oye a la voz. Tengo casi a tope. En el gain, que lo tendrá bajado. ¿Para qué gane? La ruletica de arriba, el gain. Hay que gainarlo. Gainar al armero, porque o sea, estoy a la Rosa. Estoy hablando y no para el armero, es que no calla. Ni bajo el agua. Hay que ver. Tienes fans en la tribu. Claro, hombre. ¿No ves que les da besos y abrazos todos los días? Todos los días. Cuando eres besicos y abrazos. Estos que abrazas a todos. A toda la tribu. Y a que ha llamado ya de paso. Y a Jesús. Jesús, un besazo. Un besito a Jesús Molina, que nos está escuchando en el coche. Hace mucho que no lo vemos. Y que está con el futuro del metal. Con Ethan, con Jero. Y con Noa, la sobrina del Molina, nuestro amigo y compañero Jesús Molina, que las vicisitudes de la vida pues no le permite estar como venía anteriormente todos los sábados. Pues bueno, vicisitudes. Así estamos. Continuamos con más cosas. A ver si somos capaces de terminar el repertorio antes de las 5 de la tarde. Sabes que no. Pues si sabes que íbamos a venir, ¿para qué te preparas? Que no puedo ir, que tengo que preparar 25 canciones para el programa. Pues si vamos nosotros, ¿para qué preparas tantas canciones si vamos nosotros? No falta. Seguimos con más death metal melódico, pero esta vez procedente de las Antípodas, ya que de tierra australiana son estos tipos cuya formación es un trío y que ayer mismo ponían en circulación el que hace su álbum debut. Un disco al que han titulado Instinct y que está compuesto por 9 temas que apenas sobrepasan los 27 minutos de duración. ¿Cada uno? Los nueve. Ah. Vamos, punk a tope. Punk a tope, venga. Chetos, que te ponemos punk, venga. Sí, además tenemos preparado, o sea que esté pendiente. 9 temas como 9 patadas en los cojones, 9 hostias en la cara, firmadas de modo independiente y de la que os dejaremos con un bofetón como este Hunter, que nos sirve para conocer a estos tiparracos como son The Harvest Twelve. Let's go. ese cazador, Hunter. Así se titula el tema que has escuchado, incluido en Instinct. Pues ese, a mí ya me han cazado. Ese ya instinto que tienen los australianos estos que te los acaban de cazar. Aussies. Harvest Trail, el rastro del cosechador, ¿no? Del Harvest Trail. La pista o el rastro. Bueno, ahora digamos, el rastro que hace la cosechadora. La cosechadora, exacto. Que pilla una piedra, hace chispa y le prende fuego a todo el monte ahí. Saludamos también los incendios que tienen en Australia, claro. Saludamos también a ese gaditano afincado en tierra cántrava. Cántabra. En tierra cántrava. Cántrava muy bien. Hasta que ha metido las patas del armero. Cántrave, me dijiste cántrave. Cántrave por el camino. Bueno, pues Joaquín, saludamos a Joaquín, ese gaditano afincado en Santander, así no fallo. Ah, pero ese dónde lo estás viendo, yo aquí no lo veo. En el Facebook. Vale. Vía Facebook nos ha puesto el aviso. Nos vamos con la misma agencia de promoción, Against Productions, que son los que nos han pasado estos de Harvest Trail. Y de esa misma agencia nos llega el nuevo trabajo de unos alemanes practicantes de un Brutal Death. Realmente, bueno, pues eso, brutal, muy bruto. 10 temas de auténtico vigor descoyuntacuellos. Que no es lo mismo practicantes del Brutal Death que de as brutaleros que sean practicantes. Que vamos, no te ponen la inyección ni de coña. No. Bueno, pues el pasado 19 de febrero invadieron las tiendas de la mano de un sello como es el alemán Black Sunset. Apocalyptic Retribution es el título de un disco cuya portada está creada por Luisma, un español que ya ha realizado... Luisma, claro. Luisma, que ya ha trabajado para bandas como... Siempre tiene que ser Luisma, ¿no? El Luisma. Ha trabajado en la serie de... La de la limpiadora esta. Esa. Pues bueno... Luisma, dibujante que se ha currado portadas de bandas estatales como a Amorash o a Bullshit. Pues bueno, el disco está compuesto de 10 temas que te trituran cual aprisionadora sobre tu cabeza. Biological Invaders es un tema que os dejamos para que seáis testigos del poder destructivo de estos teutones que responden al nombre de Sapro Bionchi de Cántrava. Cántrava. lo teníamos, bruticos, bruticos, como el defunto de tu abuelico, que era más bruto que una grauga, se ha salido, cabronazo, que no se le escapa una. Es que uno no puede cantrabar tranquilamente sin que el otro se... Pero aquí, cantraba tan tranquilo, Claro, joder, cantraba tan tranquilo y vienen a joderme. Venga, aprendimos palabras que luego repetimos siempre. Luego nos incorporamos al diccionario ternasco. Nórdico, sampler melódico, el alma nos dice que el directo es lo que tiene y que me libro de que no haya zapping de radio, porque si no me van a dar pal pelo. Sí, porque hay que estar atento, Hay que estar atento, Hay que estar atento para hacer los zapping y de radio todavía más, porque si es de televisión no te puedes acordar más o menos de la imagen y qué minuto iba, pero de la radio acuérdate tú. Concretamente desde Camargo, Bahía de Santander, nos escucha el cantabro, el cantrabo, el cantrabo Joaquín, que acaba de entrar, que nos lo acaba de decir ahora mismamente vía Facebook. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Hemos escuchado lo nuevo de estos tipos llamados Saprobiontic. Y vamos con más cosas. Biological Invaders. Si te quieres equivocar más, en vez de decirle cantabrón, le puedes decir tan cabrón. Y ya. Apañado. Vamos a seguir con más metal extremo y ahora nos llega. Pero nos hemos sobrepasado ya. Hemos entrado en lo que se supone sería la última media hora de emisión. Casimoto, vamos a recordar el número de teléfono: 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, un programa serio hasta que viene el tonto del sample, que nos puedes escuchar, en el 102.8 de tu dial de FM. Serio, tampoco. Siempre, muy serio, hemos sido siempre muy serios. Si no hay más que irte los sábados, es lo serio que informal. Es lo que hacemos, informarnos. Mal. Recuerda que si no estás en la capital del Ebro, nos podréis seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de este chungo que tengo aquí a mi izquierda, que si quiere el bien nos la va a decir. Venga, asalto mata Radio Rock, que no lo digo todos los días. Asalto mata Radio Rock.com, la radio online de rock. También el sábado, también el domingo, todos los puñeteros días. Te has puesto nostálgico diciéndolo, ¿verdad? Hacía mucho que no decías. Llevaba desde el jueves sin decirlo y estaba ya esperando sin vivir. Me faltaba algo, Pues eso, luego recordamos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Hoy no he podido. Saludamos también al comando Noubarris, que dicen que han llegado tarde, pero que han llegado, que ahí están enchufados. Pues saludamos a José Luis del comando de Novarris, que tito, de momento es el que... El Tito. El Tito, sí señor, ahí lo tenemos. Vamos a continuar recordando también que, esa página de Facebook donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Seguimos con más metal extremo y ahora nos llega de la exótica Kazajistán. Ojito, De allí procede una banda con una década de vida, que posee 3 EPs, un par de singles y un único trabajo largo que vio la luz hace ahora 3 años. Y 20 cabras. No te digo yo. Esto es... Saludamos también a David Méndez, que también lo tenemos por ahí. Desde el comando Noubarris. El Méndez Lerendis. Méndez Lerendis, ese señor. Ahí lo tenemos. Bueno, pues este es el único trabajo completo al que ahora nos ocupa un trabajo. Pues es que esto no es serio, me siento. Estoy ahora acordándome de las cabras de Kazajistán. ¡Qué buenas que están! ¡Qué queso que dan! ¡Y qué buena leche las cabras de Kazajistán! ¡Epa! Pues eso. Pues eso, nos vamos con el único trabajo completo al que el que ahora nos ocupa. Un trabajo que acabamos de recibir por mediación de la agencia de promoción Metal Devastation. Y es motivo más que suficiente para haceros llegar el buen hacer de este proyecto oriental. Necro Shiva es el título de un álbum de 8 temas que apenas sobrepasan la media hora, pero que engloban un tecnicismo acojonante, además de una mala hostia que acojona, que aquí tendrían que estar para ponerme firme a esta cuadrilla sinvergüenzas que me rodea. Así son estos tipos, llama. Ojito con el nombre, ¿eh? A ver, ¿has cogido aire? Está aquí, no puede más, está que no. Estoy aguantando bien para que leas todo, ¿no? Zarraza se llama. ¡Ah! ¡Se las cabras! Yo estaba aquí aguantando bien lo de Metal Devastation. Digo, pues con las cabras era más de Pastation. Ya que estaba riéndome yo solo. Y ya me sacas el nombre ya, y ahora venga. Zarraza. De Piporre, venga. ¿De qué está? El Armando dice que parecemos un gallinero, ¿eh? Y estaba derrotándome la chuleta y me estaba escojonando ya pensando en cómo iba a salir el... Metal de Pastation. ¡De Kazajistán! ¡Carraza! De los cuales, bueno, os dejaremos con el tema que da título a este disco, Necrosiva. Ahora os dejamos con estos tíos y sus cabras llamados... ¡Zorrozo! ¡Ahí va que te agarro! Hostia, la cabra se ha subido al impelte. A rosigar. No hay como ser cabra a tu bolo, que le den por el culo al Bartolo. Eso nos dice el Armando. Ay. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Hemos escuchado a los Zarraza, esto venido de las tierras de las cabras, que dice él. Aquí, más cabras que en Samper. Ojito. Necrosiva es el título tanto del álbum como del tema que has escuchado, firmado por estos orientales procedentes de Kazajistán. Ojito. Ay, exótico a tope, ¿eh? Con lo hermanado, por lo hermanado con Afganistán, totalmente. Claro, total. Soy de la zona geográfica del Istán, ¿eh? No olvidéis la complejidad del nombre de Zarraza. Zarraza. Se llaman estos tíos. Ay. Bueno, vamos a... Que podía ser tranquilamente de... Hacía de Jatiel. Años. Años que no lloraba de risa como he llorado. Estaba llorando a moco tendido. No, una mía. Bueno, el último aporte al metal más duro y cafre lo traemos. Lo extraemos del nuevo trabajo de unos yankees procedentes de la localidad de San Luis, en el estado de Missouri. Una banda de death metal que lleva su sonido a sonidos más vanguardistas y enrevesados, en lo que hoy denominamos como deathcore. Debutaron el pasado 26 de febrero para el sello Prosthetic Records con un trabajo al que han denominado United in Chaos, como el que se concentra aquí cuando viene el tonto lava este. Que consta, United in Chaos, que consta de 45 minutos. Con la rabia que te da, mamá. De rabia y caos. Chaos. Repartidos en 12 temas. Que hacen una completa amalgama de un death técnico y una narración fantástica para dar forma a lo que es la primera parte de una trilogía que aquí arranca con este disco. Nos valdrá un tema como Cult of the Ophidian para familiarizarnos con esta ópera prima unida en el caos, firmada por los Yankees de Summoning the Lich. Hey! encendedor del rock. ¡Otupi! Pues ahí lo teníamos, realmente borrico, igual que el de serán estos tipos llamados Summoning the Leak. Un Iris in Chaos era ese nuevo trabajo que os hemos presentado con este tema como representación del mismo, Cult of Ophidian. Y vamos a, con más cositas, vamos a cambiar un poquito el género. No hace mucho dábamos a conocer el debut de unos punk rockeros navarricos que, liderados por Xavi, su guitarra y voz, os dejamos su primer EP de 4 temas. Ahora acaban de mover su segunda obra, es otro EP de poco más de un cuarto de hora, repartido en 6 temas cortos, concisos e interpretados en euskera. Al igual que su debut, estamos ante un trabajo totalmente autónomo en el que encontramos momentos fugaces, como este Eteñica, que viene a decir algo así como beneficio, rendimiento, y que nos habla de cómo ante cualquier miseria o catástrofe humana siempre hay quien se beneficia de ello. Políticos, farmacéuticas, etcétera. Que ahora y siempre ha estado el temita tan en boga. Más ahora con el que basta que haya una inmundicia y un desastre humano para que los hijoputas, pues bueno, pues tiren más del hilo y se beneficien más. Pues de esto va este Eteñica. Así que abrir bien las orejas, que esto pasa en un suspiro, ¿eh? Este Eteñica llamado Eteñica. Se escribe Eteñica, pero se pronuncia Eteñica. Me han recalcado aquí nuestra amiga Silviña, que no es la Silviña, la gallegueña. Está sería la Silvica, porque es navarrica. Claro, Silvica navarrica, de Navarrica. Navarrica. Aunque desciende de Muniesa, ¿eh? Así que, bueno. Pues todo bueno, todo bueno. Todo bueno, todo bueno. Pues bueno, saludamos a Silvia, saludamos a Xavi y ponemos un temita de esta banda. Eteñica. Esto está incluido en un EP titulado 3 más 2 igual a 1. Saca tus conclusiones. Algún día tendremos que preguntarles el intríngulis del título. Y os dejamos con Eteñica, tema firmado por los pamplonicas de Nastelen. Ha ha ha! enfermero, quiero caña. ¡Qué grande el DES! ¡Qué grande el DES! ¿Quiere caña? Pues bueno, estamos de cáñamo. No, de cáñamo no estamos, Bueno, muchas gracias por esos aportes melódicos que nos hace el DES, que ahora está grabando disco nuevo. Para Estertor, ¿no? Si no me equivoco. Yo creo que es Estertor. Estertor, con acento en la última R. A mí me da que sí, pero igual es Estertor, no lo sé. DES, ¿dónde va el acento? Estertor. Estertor. Bueno, vamos con más cosas. Hemos escuchado a los navarricos Nastelén con ese EP, nuevo EP llamado 3 más 2 igual a 1. Y en el cual, bueno, pues venían temas como este, Etequiña. Pues no era Etequiña. No, porque me equivoco yo, es Etequiña. Bueno, como los temas de estos punkis son más rápidos que cortos que inmediatamente, como dice aquí Pequeño San. Más rápidos que inmediatamente. Os dejamos otro, pero en esta ocasión firmado por otra banda de nuevo cuño, como son los albaceteños de Drogheri. Banda que se forma con miembros de otras formaciones como Stain, Surface o la Pantera Rusa. Y los cuales se nos dejan este Carvanoj, que es el título de un trabajo de 5 temas que apenas sobrepasan los 10 minutos. Sí. Esto es punky, lo demás hostias. Lo demás ya es el maricón de playa. Eso es. Punky es esto. Escaso tiempo en el que nos hablan de situaciones cotidianas, de ciencia ficción y algún que otro monstruo como el hombre lobo, como que también podrían hablar de este que tengo aquí a mi zurda, pero bueno, en este caso han hablado del hombre lobo, el cual pone título a este tema que os dejamos ejecutado por estos sinvergonzas que, como bien hemos dicho, son de Albacete y se hacen llamar Drogheri. Teníamos al hombre lobo, que del cual han firmado un temita estos albaceteños llamados Drogheri. Carvanoj es el título de ese EP, que en 6 temas no han tenido pitera de sobrepasar los 10 minutos. Bueno, sí, o igual han tenido las piteras de no conseguirlo. Ojo, es complicado. Bueno, hombre, si nos ponemos así, las Jotas también son muy punkis. Y si hay alguna música que tiene pitera, depende de qué jotas, son las jotas, sobre todo las de picadillo. Claro, las de picadillo, las que hablan de la iglesia de mi pueblo, de Santa, del santo de la santa, de para ir para tarde, depende, me cago en Cristo, pues no, pero las porque demás, te arriesgas a un bofetón de la parientada, pues elegante, ¿no? Tú baila, tú métete a bailar pocos con un jotero y a ver las patadas que te metes. Más vale ser jotero que... Más vale ser jotero que ser punky. ¿Te has dado cuenta? ¡Ay, mío! Y más punky que maricón de playa. ¡Ay! Pogo, pogo, esto fiemo, trae aquí, te voy a enseñar a ti yo cómo. Guarda que no se salta. Guarda que continuamos. La banda que ahora nos ocupa está imparable desde que debutaron hace apenas 4 años. Tiempo en el que han publicado 3 álbumes completos y 2 EPs, además de unos cuantos singles. El que nos ocupa es su nuevo trabajo completo, un disco que ayer mismo ponía en las tiendas la gente de Century Media, con el título de Course of Autumn, liderados por el teclado y voz de Joseph Michael, que ha formado parte de los norteamericanos Santuary. Espera, ¿cómo que ha formado parto? Sí, que estaban ahí, parto. Estaban ahí naciendo, era una fiesta de nacimientos. Naturales, con la Natural Born Machine, ¿eh? Ay, ay. Ha formado parto. Ya está ahí, no, si al final, está formando parto, no, si al final, al final tendré que cambiar la latita roja por la azul. Ya te digo yo que sí. ¿Qué pastilla quieres, la roja o la azul? Al final voy a tener que tirarme cuando por la venga azul. Te rasco la azul, que si no, sí, me sacas a la luz todas las miserias, ¿eh? Oye, que ha parado este, ¿eh? Sí, este. Esta vez ha sido... Pero tú le sigues. Venga, no. A mí me lo ponen ahí el caramelito y a comer. Venga, que no pasa nada, continúa. Bromas aparto. Ah, me lo tengo en cuenta que los demás también están atentos, ¿eh? Claro. Los oyentes. Claro. Bueno, pero están distraídos haciéndose otras cosas. Otra cosa, ¿verdad? Y claro. Pero no, ya se encargan estos de que por muy distraídos estén, hay que se cosquen del tema. Hay que volver a traer su atención. Está claro que el camuflaje aquí no sirve para nada. Qué aburrimiento, el armero está hablando muy bien, esto es muy aburrido. No te despistes, ya no, chale 4 birras y verás. Bueno, Course of Autumn es el tema liderado por el teclado y la voz de Joseph Michael, que ha formado parte de los norteamericanos Santuary. Y por otro lado, la guitarra de Jake Dreyer, que hizo lo propio con Iser. El caso es que encabezan un monstruo del heavy metal oscuro, melódico y progresivo llamado Witherfall, que ha pillado la tangente en dirección ascendente y lo demuestran con temazos como este, Another Face. Dale a play, Kasimoto, he aquí lo nuevo de Witherfall. Y luego nos portamos mal, se ha equivocado otras 4 veces en este rato y no hemos dicho nada. No hemos dicho nada, ¿eh? Qué malos somos. Qué malos. Hemos puesto la Another Face, la otra mejilla. Light of my own ministry. storm. All the signs point to nothing. They won't carry us home. Realmente maravilloso el nuevo trabajo de estos tipos llamados Witherfall. Grandes, sin duda, estos norteamericanos. Bueno, vamos como decir que se llama Course of Autumn, su nuevo disco, y en el cual hemos puesto la otra mejilla, según nos dice aquí Kasumoto. Hemos puesto The Another Face, que así se titula el tema que acabáis de escuchar. Correcto. De la mano de Witherfall. Bueno, vamos con más cositas. Cuando hemos sobrepasado en 4 minutos el horario oficial del programa, estamos ya en el Extended Play. ¡Epa! Enderezamos la recta final con los sonidos más genuinamente rockeros. Y lo hacemos con una maravilla que está prevista, sea puesta en tiendas para el próximo 26 de marzo. Lo hará de la mano un sello grande como es BMG. Estamos ante el primer trabajo que junta dos guitarras que en un principio nunca podríamos llegar a pensar en tal fusión para realizar un hard rock exquisito que ya conocemos y que es identificativo del norteamericano, guitarra y voz, Richie Kotzen. Pero por el otro lado tenemos a otro grande, pero que ha jugado siempre en otros territorios, como es el heavy metal de la doncella de hierro. Adrian Smith nos descubre una faceta nueva en él y que solo podríamos adivinar con trabajos y proyectos anteriores como Psycho Motel, que tenía ya un toquecito más hard rockero. El caso es que con el apelativo de Smith Kotzen se ha marcado un discazo impresionante de título homónimo que apunta unas maneras brutales con los dos singles que nos han adelantado y que nos lo ha pasado nuestro amigo Chemita Gallego, al cual le agradecemos mil. Que justo me acaba de mandar un WhatsApp. Pues. Y dice así: si estuviéramos en los 80 ya habría un grupo de punk femenino llamado Infantas Vacunadas, con letras como me vacuno si me sale del potorro, si mi hermano es el rey, joder, pues le echo morro. Te lo juro que esto acaba de entrar en parte de Chema Gallego. Chema Gallego es muy grande. Pues Chema tiene toda la razón. Así sería, en los 80. Pues bueno, lo dicho, nos vamos con uno de esos adelantos y nos quedamos con Taking My Chances, el tema más cañero de sordos. Ahí va ese adelanto de lo que va a ser el debut de este binomio guitarrístico que es Kotzen Smith, Smith Kotzen. Your money, high intellect, but Taking My Chances. Kashimoto mueve la cabeza en síntoma de apreciación y de afirmación. Sí, señor. Sí, señor. Es que es grande, ¿eh? Vaya sí. Binomio que se ha juntado aquí, Smith-Kotzen. Ojito que también Adrian Smith mete voces en este proyecto, ¿eh? Que no solo se curran las voces Richie Kotzen, ahí van alternando las voces. Y lo hace de puta madre Adrian Smith. De hecho, el Once de Hierro, uno de los temas favoritos del armero, lo canta Adrian Smith, que es el Reach Out. Reach Out, que era una cara B del single Wasted Years. Pues ese tema es... Pero cantaba Adrian Smith. Cantaba Adrian Smith. Y lo hace de lujo, de auténtico lujo. Bueno, pues vamos a ver, lo tenemos ese binomio guitarril y vocecil. Pero esto no lo ha juntado el Perugino. No, este es el Perugino, no. No sé de dónde habrá salido esa fusión. Pues Chema Gallego lo sabrá. Porque sabrá, Chema es grande, sí, y lo Chema sabe. Chema lo sabe, sí, sí. Pues bueno, otro debut de una calidad apabullante dentro del hard rock. Sí que los ha debido juntar el Perugino, o por lo menos los ha fichado, ya que nos llega de la mano del sello Frontiers. Y es una nueva máquina del rock and roll liderada por el vocalista británico Joe Ellis, que no hace mucho puso voz a otra banda como son Bigfoot. Ahora, tras la disolución de Los Pies Grandes, pues se centra en este proyecto con el apoyo del sello italiano. Y con una banda de garantías detrás de ella se forma esta nueva aventura llamada Creek, con dos S. Oh, los Creek, estos son muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Muy buenos. Debutando el pasado 12 de febrero con un trabajo de título homónimo y del que nos han dejado pues un energético y melódico tema como adelanto, como es este Million Dollar Man. Así que, amantes de las guitarras y veloces, y perdonen, y veloces no, voces. Voces veloces. Estoy que me salgo, Voces veloces a, claro. A coces. Me he echado una birrilla ya antes de empezar el programa, es lo que tiene. Bueno. Voces más melódicas, porque tenemos que hacer caso que a la Rosita ya no se le hace disonante la palabra melódico. Por lo tanto, vamos a meterla. Absolutamente integrada en su vocabulario. Está ya de forma oficial integrada en la RAS, en la RAS, la Real Academia de Senderos. Así las cosas. Continuamos y deciros que dentro del hard rock, las voces más melódicas y guitarras potentes harán las delicias de los amantes de este género. Anotad el nombre pues de estos británicos que se hacen llamar Creek. Talk to me a lot. Bueno, o sea, lo tenemos realmente impresionante cómo suenan estos tipos llamados Creek o Creek, que decimos en mi pueblo, con las dos es Creek. Llamados como los grillos. ¡Vete, Creek! Yo quería que era un grillo. Creek, Creek, Creek, Creek, Creek, Creek, Creek. Igual que se ha quedado la tribu. Creek, Creek, Creek, Creek. Se ha quedado calladico. Británicos los troncos estos. Million Dollar Man, debut homónimo, Creek, de esta banda llamada Creek, Creek, Creek. Que es como, bueno, como garganta, pero con K al principio. Despedimos a Félix, que se iba ya. Dice que lo dejamos ya. ¡Agur, agur, mon agur! Vamos con otro adelanto. Un disco que verá la luz el próximo 26 de marzo de la mano de Napalm Records. Y que, lo nuevo, y que es lo nuevo de los suecos Green Leaf, una de las bandas actuales referentes del denominado Stoner Rock. Y que para la fecha citada pondrán en el mercado su octava obra de estudio. Un trabajo que ya tenemos en movimiento con los temas que nos ha adelantado el sello. Uno de esos temas es la apertura, titulado Tides, Mareas, que inmediatamente atrae al oyente en un remolino de paisajes sonoros impulsados por la guitarra, mientras que la notable voz de Arvid Alegard se fusiona con hipnotizantes voces de fondo. Hipnotizantes voces de fondo. Esto hay que decir que lo he sacado de la hoja informativa, porque a mí en mi cerebro no me da para estas aventuras. Sí, parece que estés leyendo una etiqueta vinos. Exactamente. No, vale. Invitando ceremonialmente al oyente a una profunda ensoñación. ¿Lo ves como no lo he escrito yo? Esto es, a ver, es un copia y pega. Esto es un copia y pega. Queda claro, ¿no? Perfecto. No, que se nota, se nota. Sí. No, se nota cuando viene de la mano del albero y cuando viene de la mano de la promotora. Exacto. El tema este que os dejamos y que nos deja claro que Greenleaf demuestra que el fuego del Stone Rock más pesado está lejos de extinguirse con discos como este, Echoes from Mamas. Echoes de una misa. ¡Ojo, Pedrín, dale al play! Os dejamos con este Tides. Tides, me mareas. Me mareas. Total. Firmado por estos tipos llamados Greenleaf. impresionantes estos tipos llamados Greenleaf. ¿Qué le ha parecido? Si me yo creo que este rollito le va, ¿eh? Sí, es que ya sabes que me gusta el Stoner. El Stoner este está bien, bien. Sí. Es una manera de entender el rock and roll bastante elegante y chula. Echoes from a Mass. Yo pensaba que sería Mars de Marciano, pero no, es Mass, con dos S. De masa. Mass. De masa. Mass se refiere pues a las audiencias, a las audiencias masivas. A la masiva, los ecos de la audiencia, ¿no? Más o menos. Sí, de las masas. De las masas. De las masas. De masis. Claro. Bueno, claro, bueno, de más. O sea, hello, I am Masi. ¡Qué listos somos! ¿Cómo estudiamos aquí? Hemos estudiado con la tele. Dice Armando que se han divertido. Pues me alegro, güey. Ahí, pues alegría para todo el día. Diversión pues, a raudales, garantizada. Pues yo más. El gallinero. ¿Cómo no le hemos pasado? Yo hasta he llorado. He llorado de pena, de alegría, muy de grande. Risa. Bueno, esto lo ha firmado esta banda sueca llamada Greenleaf, que se hacen mucho los suecos, los tíos. Y nos vamos, el clásico hoy lo elige Pequeño San, que como lleva mucho sin venir, pues le hemos dado vidilla y... Sí. Y bueno, ¿y cómo ha sido que has dado por este clásicote? Pues... ¿Venías con la idea tan clara? Venía con la idea tan clara porque me di, además Rosa se acordará que puse por casualidad el Histeria de... No, nos saltó el tema Histeria, de Histeria, de los Dislepa, nos saltó en la música de continuidad de Asalto Mata Radio Rock.com y yo me fui a buscarlo porque me apetecía escuchar el disco, me apeteció. Qué bueno, qué bueno. Y en ese momento me acordé que el Histeria me lo había escuchado yo en mi pueblo, de joven, de chiquito, vuelta y vuelta, junto con el Estéreo de Euforia de Anthrax, el Justice for All de Metallica y varios y discos más. Y fue un zapatazo al pasado. Claro, me volví, o sea, además estás en el sitio propicio porque estás en esa misma ahí, casa. Estabas claro. Ahí, claro, claro. Y me acordé y dije, hostia, escuchándolo entero, que lo escuchamos completo, dije... Hiciste una pues sesión Remember, cosa mala. Una de estas dos, para el próximo día que vayamos a Sendero, se la digo al armero a ver si le cuadra de poner. Te veías a ti mismo en esas mismas habitaciones cuando tenía pelo. Correcto. Paseando para aquí y para allá, escuchando de hecho, me subía, con el palo la escoba. Me subía a la habitación más alta, la de arriba, porque ahí es donde no incordiaba yo a nadie y me dejaban a mí en paz también. Sí. Y claro, lo que me hacía gracia precisamente, yo digo, mira, al final la música se está poniendo en la parte de abajo de casa, la que a mí me da la gana. Claro. El tiempo pone todas las cosas en su sitio. En su sitio, correcto. De todas maneras, ahora no te podrían subir arriba a ponerte la música, porque ahora con lo corpulento que eres, pegas dos zapatazos, dos brincos y igual joder la casa y se va todo abajo. De hecho subí el otro día y me di en la cabeza. Más bien que sigas poniendo la música abajo. Bueno, pues corría el año 87 cuando se publicaba y veía la luz ese disco que me ha pedido La Esencia del Mal para que ponga como clásico de la semana. Ha escogido un tema que os pone el armero del portátil y que es precisamente uno de los discos favoritos también del armero, así que no me he podido negar. Así que vamos allá, clasicazo en Senderos del Rock, Gods of War, los dioses de la guerra. Aquí lo tenemos, esto formaba parte de Histeria del 87, firmado por Div Lepar. We'll be right back. to be passive. We can't be wrong. Bueno, chavalotes, el tiempo no da para más. Ahora sí que nos vamos. Nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Pequeño San, despídete de la tribu, que la tienes ahí activa. Bueno, esa tribu buena, aquí hemos estado nuevamente. Esta semana alargada, con más faena del habitual, pero como se hace a gusto, pues de puta madre. Sarna igualmente. Con gusto no pica. Rosita, Rosa, hasta luego, Luca. Hasta luego, hasta el lunes nos escuchamos. El pequeño Tenasco. Nosotros con Senderos Casimoto. Nos despedimos. Chao, chao, Bambino. Hasta el lunes, Armero. Hasta lunes. Nosotros hasta lunes también. qué pena. Trabajo. Nos vamos hasta la semana que viene, chavalotes. Armados. Muy malos. Larga vida.